Soy Olin Vázquez y mi enunciado, mi petición es: háblanos de alguna ocasión en el que la voz de una persona haya sido determinante para relacionarte con ella. Entre paréntesis, con la persona. Pues hace algunos meses conocí a dos personas que muy rápidamente se volvieron muy importantes en mi vida y de un modo un poco, bueno, de un modo intenso que me fue muy difícil comprenderlo del todo y hasta ahorita no lo comprendo tanto, pero pues me he sometido a exponerlo y a platicarlo mucho para entenderlo, y una de las dimensiones que he entendido es que estas dos personas vienen del mismo lugar de donde yo nací y de donde nació mi, pues toda mi familia, que es el Istmo en Oaxaca. Y me es muy impresionante que el vínculo tan intenso que desarrollamos en tan poco tiempo está muy cruzado por gestos, y entre ellos, pues claramente la voz y un modo de articular la voz, un modo de decir las palabras de hablar, que ni siquiera es muy acogedor, sino inclusive es un poco frío y un poco seco y un poco duro, pero en esa, en esos aspectos o en esos gestos yo encuentro muchísima cercanía y familiaridad, y justo veo, me hace entender también la ciclicidad del tiempo al reencontrar mi familia en dos personas que llegaron a mi vida muy contingentemente y como desconocidos, y me han hecho conocer y recordar a mi madre y a su hermano desde un lugar muy distinto y desde su ausencia también.